Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, si pueden, si nos acompañan, si algo bueno les ha pasado, porque no han pasado demasiadas cosas buenas en esta semana, a menos que suponer que tener un presidente que anda haciendo maravillas por el mundo sea una cosa buena, pues han pasado pocas. ¿Cómo está don Gustavo Bulla? Muy bien, orgulloso del presidente que tenemos. Qué bueno, ¿no? Que se maneja con la verdad, la transparencia y la hasta la humildad, diría, ¿no? Que vamos a escuchar algo después, pero hasta la canciller lo tuvo que corregir en público y ni siquiera se ofende. Buenas tardes, doña Ivana Casas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo maravilloso, dispuestos a emprender Nosotros y los medios número 232. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Ustedes pueden comunicarse a través de variadas vías de comunicación. Por ejemplo, hay un número de teléfono que suele servir para comunicarse. Suele, no siempre. 4932-1870, 4932-1870, el teléfono de acá, de FM Boedo. Tenemos una dirección de correo electrónico que es nilmedios@gmail.com, o sea, NYL medios, nilmedios@gmail.com. El Facebook somos José Nilmedios. En Twitter somos @nilmedios, siempre NYL medios. Y en nuestro blog pueden encontrar todos los programas del universo de Nosotros y los medios bajo la dirección de nilmedios.blogspot.com. Hay también una dirección, un teléfono, un WhatsApp. Sí, hay un WhatsApp que creo que es la vía de comunicación más inmediata que pueden usar para comunicarse con nosotros. Es el 1566752205. 1566752205. Y lo que es más importante es tarola. Es decir, no cuesta un solo... Estarola, no sale un solo centavo. Eso sí, hay que tener a mano una conexión Wi-Fi o garparse un buen plan de celulares. Pero ahora... ¿Cómo se hace para garpar un buen plan? Porque garpa a todo el mundo. Ahora, un buen plan es complicado. Yo no se lo voy a decir porque es uno de los secretos mejor guardados. Ah, mire usted. Bueno, usted decía que... ¿Qué programa es este? 232. El 32, si usted le quiere jugar, tiene que haber soñado previamente en la esmorfia de la quiniela. Yo no sé si sueño o no me acuerdo, pero es lo mismo para el caso. El 232, vaya agendándolo porque es el dinero. Ah, con razón no sueño nunca, ni en sueño lo veo. 32 ni a palo. Últimamente... Como profesión, oficio o dedicación... Banquero debe ser. Quinielero. Sí, claro. Parecido. Tiene la vacatada. El animalito es el zorro plateado, sí. Para lo cual quizás necesite usted dinero. Y si usted sueña con alguien llamado Pedro o Sandra, también puede jugar la 32. Incluso si sueña con alguien llamado Roberto, también puede jugar la 32. Sine qua non la condición. No, pero claro. Está más... influenciado si sueña con, digamos, Pedro Saborido, póngale, o Pedro de Mendoza. Sí, que hoy lo vi en una foto a Pedro Saborido con Capusotto. No, yo lo vi con Martín García, mire qué pierna para el truco. Pero, y con una barba, don Pedro, que metía miedo, una barba tipo Papá Noel. O sea, si usted sueña con Pedro Brieger, por ejemplo, con también. Sandra Russo, aparte de estar fuertemente influenciado por la década pasada, ¿son pareja? 32. ¿Son pareja ellos dos? Hasta donde yo sé, por lo menos no me atrevo. Porque no sé si sabe que vamos a, de a poquito, para ganar audiencia, vamos a empezar a meter chimento. Esa información, sí, claro, chimento del corazón, ahora no la tenemos. Pero... Las crónicas rosas, qué lindo, las crónicas rosas del macrismo. Claro. Hablar de María Eugenia Vidal y Rit... No sé. ¿Y quién... No, ahora saltó ayer, saltó? Leí por ahí que parece que la cosa va por el lado del intendente de La Plata, al mismo que le encontraron seis palos verdes, le encontraron. Y tiene que tener una posición. Para le habrían cosa. Robado 6 millones. Las chicas saben elegir. Porque los funcionarios macristas, aparte de caracterizarse por la transparencia y poder decir siempre la verdad y todo lo demás, los viven afanando su propia custodia. Le pasó a Michetti, ¿no? Y le pasó a Garro, el intendente de La Plata. A ver, muchachos, un consejo. Dejen de avisar que tienen guita en negro en la casa, porque se la chorea es muy fácil. A ustedes, o dejen, la masa, de, o dejen de tener eso. Custodia y que se la afane un chorro cualquiera. Y listo. 1874, oiga. ¿1874 programas? No. El año 1874, siglo XIX, para ser más preciso. 1874, es decir, 5 años antes de la Revolución Francesa. 1879. ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? La Revolución Francesa, ¿cuándo dice que fue? En el 79. Pero de 1007. 1007, claro. Ah, claro. 105 años antes. Ahora. 105 años antes. 105 años. 105 años después. 5 años antes del centenario de la Revolución Francesa. Claro, de Marie. La inauguración de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, claro. Llame Marie, mire. Bueno, pues estábamos bueno, en 1874. Claro. Un día como hoy, 24 de septiembre. Sí. ¿Quién nacía? Nadie. Se amasijaron, un punto. Ese día no nació nadie. Amasijan un punto. ¿Sí? ¿Y sabe a quién? ¿Por qué motivo? Por varios, entre otras por resistirse a la autoridad. Así cualquiera. 1874 asesinan a Teófilo Iwanowski. ¿Y quién es? Un general del ejército argentino. Teófilo Iwanowski. Teófilo Iwanowski, en realidad el tipo era polaco, al parecer. Iba a decir, sonaba entre polaco y ruso. Era polaco, desertó del ejército polaco, se vino para acá, combatió ahí a las órdenes de los peores, estuvo en Cepeda y Pavón, participó del asesinato de Chacho Peñalosa, participó de la batalla de Caseros en las filas del Ejército Grande. El famoso polaco de el polaco de mierda. De M. Claro. De M, no de Macri, sino sí. De... Bueno. Y después, cuando estaba presidiendo Sarmiento, que el tipo ya había llegado a general y esas cosas, tiene un entredicho con uno de ahí de San Luis, donde estaba parando, que lo manda a detener. El tipo no dice, yo a mí no me detiene nada. Y salió y entró el capitán que lo iba a buscar y se intercambiaron un par de tiros, a lo cual entró la custodia del capitán este que lo había ido a buscar y lo pasó a valores, dándole varios balazos. Dicen que sus últimas palabras fueron algo así como, no me rindo nada. No, dicen que sus últimas palabras no las entendió nadie porque las dijo en polaco. Claro, y aparte con los dientes todos rotos. En fin, don Teófilo Iwanowski era ajusticiado un día como hoy por una partida que a manos de... De Mitre, era gente de Mitre la que se había levantado contra el gobierno de Alsina. Claro. Ahora, en algún lugar de las Pampas, alguien habrá estrechado una copa contra otra para brindar, ¿no? Porque, por lo que usted decía, ¿no? El polaco Iwanowski. No, era un polaco absolutamente detestable, don Iwanowski, que se lo cargaban un día como hoy. Usted claro, sabe que... Cuando apareció la interna del mitrismo y demás con Alsina. Y... Según la información que tengo, en distintas calles de Posadas... Sí. De Villa Mercedes, de La Tablada y de Parque San Martín, figuran como Teófilo Iwanowski. Ah, mira, así que cualquiera que viva en esa calle ya sabe. ¿Por qué? De qué tiene que hacerse cargo. ¿De qué tiene que hacerse cargo? Teófilo Iwanowski, ¿eso dónde queda? Yo siempre digo, nosotros y los medios te enseña, nosotros y los medios entretiene Y yo te digo contento. Hasta la semana que viene, diremos en una hora aproximadamente. Sí. Porque comenzamos en este momento, sí, con toda la información desde Nosotros y los Medios número 232. Vio que venimos con el loco carrusel de repasar. Lo dejamos. Sí, venimos, lo dejamos acá en la puerta. Que no se entere la yuta porque se lo va a llevar. Pero venimos con el loco carrusel de repasar cómo se han expresado a través de los medios de comunicación y las frases más memorables que han dejado los más encumbrados funcionarios del actual gobierno nacional. Hoy es el turno del jefe de gabinete. ¿Quién es? El inefable Marquitos Peña Brown. Marquitos Peña Brown, no lo tengo. ¿Qué se dedica ese muchacho? Jefe de gabinete para... ¿Y antes? Y antes era jefe de gabinete, pero en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un hombre experimentado. Y antes dicen que estudió en la Universidad de San Andrés. No se le conoce ningún trabajo honesto en su trayectoria. Bueno, tanta gente, no vamos a discriminarlo por eso. No, pero no se le conoce ni honesto ni deshonesto. No trabajó simplemente antes. ¿Y por qué le dice Marquito? ¿Porque es chiquito? Porque es joven, a pesar de que... O al menos tiene onda de joven, aunque sí. Está totalmente canoso. Peina canas, sí, como diría mi abuela. Pero, bueno, le quedó Marquitos. Y muchos lo presentan como el gran cerebro del PRO, el que piensa toda la estrategia de comunicación, las redes sociales. Cierto. Sí. Hecho, es el gran cerebro del PRO. Por eso, yo creo, quiero que tengan en cuenta esa definición cuando escuchemos su definición. Estuvo en el CCK. Estuvo en el CCK como si fuera un local del PRO, haciendo uso y abuso de las finanzas públicas para hacer un encuentro de comunicación en el cual dicen... ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos los mejores? Las cosas que trascendieron. Claramente, ¿no? Digo, cuando decimos un encuentro del PRO, fue una capacitación para funcionarios del PRO. Sí, los encargados, los voceros de prensa de los distintos ministerios, secretarios. Y para ellos usaron el Centro Cultural Néstor Kirchner. Sí. Rebautizado CCK por esta administración. Pero bueno. Marcos Peña, dijo. Ardo en deseo de escuchar las definiciones del cerebro de la revolución de la alegría. A ver. Uno. ¿El gobierno se equivocó con el alza de tarifas? No, lamentablemente no había otra alternativa. El sistema energético argentino fue deteriorado muy fuertemente por el gobierno anterior, por malas políticas y por corrupción. ¿Y no se pudo hacer gradualmente? Bueno, pero mira un dato. La luz, después de todo lo que comentamos, 65% lo sigue subsidiando el Estado. ¿El conocimiento del gobierno de que no se aplicó bien la baja de tarifas? 87% de los argentinos que tienen gas de red, que es el 60%, recibió una factura de menos de 500 pesos. En mayo y junio fueron meses muy fríos. Hubo un 13% que recibieron facturas más altas. Tomábamos estas medidas con mucho dolor, pero diciendo la verdad siempre. O terminábamos, lamentablemente, como estamos viviendo hoy en Venezuela. ¿Qué tiene que ver? Está haciendo la canallada de cobrar lo que está cobrando. Pero no es la canallada, necesita. es lo que cuesta. Debes comprender que es un tema que la gente tiempo en todas no, partes. No, le llega muy de cerca. Hay gente que llega y te dice, no sabés lo que me vino de agua. Dos. Creo que, de vuelta, solo me puedo basar en los dichos del gobierno anterior durante mucho tiempo intentando hacer esto, en que hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen. Creo que queda claro. Tres. En el gobierno nadie pensó en que esas tarifas no las iban a poder pagar la mayoría de las personas. El 87% de la gente lo pagó. Y lo pagó porque fue menos de 500 pesos. La realidad es que hubo una franja de alto consumo en general que, como tenían el premio del año anterior por bajo consumo, porque fue un abril-mayo muy cálido y este fue un abril-mayo muy frío, generó aumentos muy grandes. Y eso fue lo que se trató de cuidar. Lo mismo en ciertas zonas comerciales con el tema del clima. O sea, se dieron cuenta. Claramente falló, en todo caso, la previsión de lo climatológico. Pobreza cero. Con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable, Lo más importante es que quede claro que la primera prioridad para este gobierno es la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad. Cinco. Sí, esto de que a la corta o a la larga va a haber que pagarlas. ¿Hay una segunda lectura de esta definición, Marcos? No, creo que es algo de bastante sentido común. O sea, la discusión en todo caso que hoy está en la justicia es el monto de si se aplica el aumento que se definió en abril o si se retorna. esto trae a la tarifa anterior, que además eso traería bastantes problemas, porque la tarifa anterior no tenía tarifa social. Entonces ya siempre fue una inquietud nuestra, que es que el nuevo sistema tarifario protege a los más débiles y a los que más lo necesitan. ¿De gas hay que pagarlas o no? ¿Qué hay que decirle a la gente? En este momento hay un amparo judicial, nosotros estamos discutiéndolo en la sede judicial, por lo cual tanto hasta que no se resuelva el fallo, perdón, no el amparo, no hay que pagarlas. Seis. Estamos como asombrados viendo un país donde todo puede pasar, ¿no? ¿No? No sé si estás al tanto de lo que está pasando con Bonafini. Sí, sí, me enteré por los medios. Pues me parece que nada, es un tema de la justicia y que, como bien decís, no tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones funcionen. Creo que eso es el desafío de aprendizaje que vamos haciendo en estos meses de país que está cambiando y está cambiando para bien. Creo que hay que desdramatizar, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que queda es que somos todos iguales ante la ley y que tenemos que aprender a respetar la justicia. Que somos todos iguales ante la ley. 7. Hay una sociedad que fue declarada ante la FIP, con lo cual no hay ninguna posibilidad que fuera creada para ningún ilícito, y que tanto Francisco Macri... Tanto Francisco Macri como Mauricio Macri en su comunicado explicaron claramente de qué se trataba. No hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada más que explicar cuando hay algo que es absolutamente transparente. Lo que sí podemos garantizar es que no hay empresas donde el presidente tenga activos, ni movimientos, ni cuentas que no hayan sido declaradas. Si hay otras de estas, ni siquiera la empresa lo sabe, porque es una práctica que eventualmente se genera, simplemente poner un directorio que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni recursos, ni recibe fondos de esas sociedades. Con lo cual, eso es lo que tenemos para decir. Como si hay otras de estas, ni siquiera la empresa lo sabe, pues es una práctica que eventualmente se genera. 8. No sé si viste hoy la tapa de Tiempo Argentino, que a propósito de los Panama Papers. Ahí se mencionaba que Flex Trading, que es una de las offshore en las que el presidente Mauricio Macri figura en su directorio, sigue activa, contrario a lo que había dicho en su momento el presidente Mauricio Macri en declaraciones públicas. Más allá de que exista o no exista un delito, que a veces lo está investigando la justicia. Hay una cuestión ahí de carácter ético, ¿no te parece? Primer dato, no hay activos del presidente Macri que no hayan sido declarados en la declaración jurada y seguimos sosteniendo lo mismo que hicimos sobre esta empresa, y fuimos a la justicia civil, a la justicia penal, está todo transparente, que lo puedan definir ellos, digamos, no hay ninguna contradicción ética, al contrario. ¿Pueden tener la tranquilidad los argentinos de que tienen un presidente que dejó todos sus bienes en un fideicomiso ciego, como se llama, en manos de terceros para que nadie pueda tener la más mínima duda de la transparencia, del compromiso ético? ¿En serio? Que no se repita lo que hemos visto en tiempos pasados. Pero lo que tiene que ver con esta offshore puntualmente, que sigue en funcionamiento y que se había dicho que no tenía ningún tipo de operación comercial. De vuelta, yo no vi los papeles, no voy a opinar sobre algo que no vi, menos por ahí la fuente no necesariamente la que más respeto me genera. Nueve. Con respecto a lo de Michetti, digo, me parece que hay algunas cosas que la vicepresidenta debería explicar mejor a ustedes. Hoy hubo un operativo del juez Lijo y los problemas, por lo que yo hablaba con algunas fuentes judiciales, es que el dinero no estaba bancarizado, era plata de una fundación. La fundación no tiene empleados, aunque dice haber pagado salarios por 165 mil pesos. Recién este año se presentó un balance a la IGJ, cuando la fundación ya tiene varios años, y los 30 auspiciantes, sponsors, llamale como vos quieras, de la fundación, son contratistas o del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional. Y eso uno duye que no está del todo bien, porque puede ser leído como un retorno. No. No creemos que haya irregularidades y creemos que en todo caso la justicia definirá justamente cada uno de esos puntos. Está muy tranquila Gabriela, está muy tranquila el equipo de la fundación, es un equipo súper transparente que ha hecho las cosas bien, como al igual que lo hemos planteado en otros temas que se han querido plantear y que entendemos que lo más importante es que tenemos que ser totalmente transparentes. ¿En serio? Que es súper transparente, que es súper transparente, que es súper transparente. Haceme transparente. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual, así que salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. ¿En serio? Sí, en serio. Recen Homer J. Nosotros. Simpson, en serio. Esto es en serio, lamentablemente. Sí, lamentablemente no es joda. Bueno, escuchábamos al jefe de gabinete, Marcos Peña, que tiene un problema que es propio de esta gestión, y es que no se le conoce, lo decíamos antes de arrancar el audio, no se le conoce trayectoria previa. Entonces cuando el tipo dice, tiempo argentino no me despierta mucho. ¿Quién sos para que no te despierte mucha? Claro. Digo, está bien, te puede no despertar. Ahora, ¿quién sos vos para decir a mí no me despierta mucha confianza? Sí, está hablando de un lugar, una posición política. Está bien, pero ¿qué hiciste antes como para poder decir, no, bueno, yo tengo una trayectoria que dice que... Además, ellos se han caracterizado por plantear que todo aquel que ponía en cuestión, del anterior gobierno, ponía en cuestión los dichos de algún medio cualquiera sea este, era un ataque a la libertad de expresión, a los periodistas y demás. Sin embargo, se despacha diciendo que Tiempo Argentino es poco menos una banda de atorrantes, que encima ni siquiera tiene el decoro de señalar que es gente que se está, lo han dejado, le patearon el banquito y están tratando de ver cómo hacen para pucherear, sacando forzadamente una edición los domingos. Se dice que es una falta de respeto absoluta, eso es lo que está queriendo decir. Sí, sí. Pero porque claramente está parado en otro lado, no es ninguna sorpresa. Pero ese es el misterio, no sabemos dónde está parado, digamos, en qué banquito se subió él para decir esta clase de cosas. Bueno. Sí, en el banquito de la jefatura de Gabinete de la Nación. No es un banquito menor. Pero es similar a cuando ya nos vamos acostumbrando, cada vez que les preguntan por algún hecho dudoso que podría traer alguna maniobra de corrupción o lo que sea, que dicen, no, estamos muy tranquilos, está todo aclarado, es súper transparente. Ellos utilizan esas frases como si fueran performativas. Como el verbo los declaro marido y mujer, son frases que generan hechos en la realidad. Entonces ellos dicen, somos transparentes, estamos tranquilos, listo, se acabó. Como si con eso ya alcanzara, ¿no? Claro. Lo lamentable es que probablemente... En eso era mejor Courage, cuando decía, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Era más simpático, nadie le creía tampoco, pero bueno. Era un poco más comprometido, pareciera. Lo peligroso es que somos transparentes, no hay nada que averiguar, no hay nada que dudar, parece ser performativo. Por lo menos para toda una banda medios de comunicación que dice, listo. Claro. No, esto que hubiera una persona trabajando en la fundación Sumar que cobrara un sueldo a través del Senado, bueno, vaya y pase, ¿no? Parece que nadie se escandaliza o no, nadie se pregunta siquiera por eso, ¿no? Ni hablar de las cuentas. Y que esos empleados, entre esos empleados de la Fundación Suma que cobren a través del Senado, entre otros el loquito este que le hicieron. Lo echaron a patada otros días. ¿Cómo es que se llama? Sicarelli. Álvaro Sicarelli. Sicarelli. El muchacho tampoco que estaba muy nervioso contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, que ahora pidió disculpas. Tampoco se menciona mucho que las parejas de los periodistas Luis Majul y Alfredo Leuco forman parte de ese grupo también, de gente que son voluntarios de la Fundación Suma, pero de casualidad ganan un lindo salario en el Senado de la Nación. Sí. No, es que una de las cosas. Uno no tiene que ver con lo otro. Una de las cosas más peligrosas de este gobierno es que no son viejos zorros de la política, no son viejos delincuentes de la zurda, sino que son viejos caminadores de las empresas y los negocios. Entonces, y de la aristocracia. Sí, pero digo, ellos tienen 30, los auspiciantes de la fundación son 30 contratistas del Estado, y claro, no es ilegal. Ellos se manejan en esa cuerda. Por supuesto, chorean como locos. Uh-huh. Pero, digamos, no ni siquiera los podés acusar de nada. Digo, porque lo que le dice Jonathan Viale es, bueno, es sospechoso. Digamos, no se vio el gesto de Marcos Peña agarrándose ninguna parte de su cuerpo, pero más o menos es eso. ¿Te parezca sospechoso, hermano? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si nosotros somos así? Yo resaltaba lo de la aristocracia, porque vos te preguntabas, me quedé pensando lo de a qué banquito se subió. Bueno, también, digamos, este muchacho es, digamos, de alguna manera vocero o se erige en vocero, portavoz de todo un sector. Claro. La sociedad, de hecho, Marcos Peña Brown, o sea, un apellido también bastante vinculado a, bueno, sectores muy poderosos. Sí, algunos negocios también, ¿no? Algunos negocios. Y bueno, ahí hablan desde ahí, claramente. Uh-huh. Bueno, el tema de tarifas también se tocó en este audio y... bueno, esta cuestión de es lo que hay que pagar, es lo que vale, como que nos estarían preparando para el brutal ajuste que van a seguir tratando de imponer a toda costa. Y sí, ahí dijo claramente que con todo lo que aumentamos, solo el 35% sí, de la tarifa. Con y después, lo cual, la mayoría de la gente pagó, pero no hay que pagar. Claro. Es raro, como raro. Claro, como ya lo habíamos señalado con, no me acuerdo si fue Macri o quien, que dijo lo mismo, porque al fin y al cabo hay un solo libretista, uh-huh, que dijo como toda demostración de consenso popular, que el 87% pagó. Claro. Con lo cual uno está en condiciones de decir que hay una aceptación total de las jubilaciones, dado que el 100% de los jubilados a fin de mes va y cobra. Entonces uno tiene que colegir que están total, no solo están de acuerdo con el monto, sino que están felices. En fin, digamos en favor de este muchachito Marcos Peña, que no le tocó una fácil. No, tiene que salir a defender y dibujar y explicar y convertir este gobierno en algo posible de comprender. Incluso. Algo presentable. Sí, algo presentable. Sí, ahí a la pasada un par de frases hechas del pequeño vocabulario macrista, iguales ante la ley, refiriéndose a Eve de Bonafini. Sí, sí. Sí, iguales ante la ley, como por ejemplo Milagro Sala y el carnicero de Zárate. Claro, iguales. ¿No? Iguales ante la ley, Milagro Sala por la duda tancana. El carnicero, que no hay ninguna duda de que cometió un mató crimen, a alguien, nada, que menos. Cometió un crimen, está en su casa. O los dos en su casa o los dos en cana. En fin, lo decíamos el sábado pasado. Pero no solo de Marcos Peña vive el hombre. No. Han pasado otras cosas en la semana. De hecho, nuestro excelentísimo señor presidente anduvo por el mundo, anduvo relacionándose con países extraños o sí, extranjeros. Prácticamente estuvo en la capital del mundo. Ese es el famoso mundo del que tanto hablan. Claro, ese es el volver, mundo. Volver al mundo. Es ese, ¿no? Volvimos. El mundo Macri. Sí. Volvimos al mundo, anduvimos en bicicleta por el Central Park, nos sacamos fotos espontáneas. Ah, sí. Nos subimos en colectivo cuando volvimos. Después nos subimos en colectivo, hoy tocamos timbre. También. Pero en el medio nos mandamos uno de los papelones más grandes de la diplomacia argentina. Recordemos. Una piadosa pero cruel mentira, esas palabras bellas que se dicen. Que hay una conclusión primera que se puede hacer y es la diferenciación que también marcó el presidente con su antecesora. Un discurso breve, 15 minutos, contra los 40 de Cristina Kirchner el año pasado y un tono muy conciliador, muy de consenso, a diferencia del tono enérgico y fuerte que había empleado Cristina Kirchner el año pasado cuando le tocó hablar. ¿Estilos y políticas, el cambio? Sí, totalmente. Primera frase. Estilos y políticas. Mira, en el tema Malvinas, solucionar amigablemente la disputa de soberanía. Vamos a elegir esta frase de todas las que dijo el Esto presidente. Dijo, pero ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Y bueno, mira, claramente aquí el presidente hace una distinción de lo que planteó Susana Malcorra con su par inglés la semana pasada. ¿Por qué? Porque hubo muchas críticas de parte de la oposición, de los excombatientes y también de algunos aliados. ¿Por qué lo criticaron? Porque se había hablado de que iba a haber un vuelo del continente a Malvinas, que iba a haber un acuerdo de pesca, de petróleo y que después iba a hablar de la soberanía. Lo que hizo el presidente hoy, de alguna manera, un mensaje para adentro y para afuera. Dijo, en tono muy amable, queremos hablar de la soberanía de Malvinas y habló de las resoluciones de Naciones Unidas que le piden a Inglaterra que negocie con la Argentina. Hay una sutil diferencia, si se quiere, en el planteo que ha hecho Malcorra. Se aleja de los reclamos vehementes de Cristina Kirchner, pero pone el tema soberanía en la mesa del diálogo. No lo deja fuera. Canciller, ha habido tanto ruido alrededor del tema Malvinas en las últimas horas que daba la sensación de que usted había salido a aclarar un poco aquello que dijo el presidente Mauricio Macri cuando señaló que la primera ministra británica le había manifestado predisposición a discutir todo, incluso la soberanía de Malvinas. En primer lugar, es difícil aclarar al presidente, así que yo tengo que ser muy delicada y muy prudente. La primera ministra, cuando el presidente volvió a decirle lo mismo, te dijo, bueno, trabajemos, avancemos. Una reacción positiva de cortesía a la noción de que hagamos una agenda que le soy absolutamente franca. Yo no creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho, sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema. No creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho, sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema, porque no es pensable que así sea. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Argentina. ¿Cómo va, Rosy? Romina Calderaro, buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Aquí vamos. ¿Qué está haciendo Macri? Papelones. ¿Qué está haciendo Macri? Papelones. Me parece que es un papelón internacional lo que ha hecho el presidente Macri. Me cuesta recordar en la historia un incidente de estas características en donde la canciller sale a rectificar al presidente, ¿no? Y tenemos un área que es el área de relaciones internacionales que está compleja la situación, ¿no? Porque uno nunca sabe si la canciller Malcorra está trabajando como canciller argentina o está trabajando como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas. Es una canciller que pareciese que con tal de ser secretaria general de Naciones Unidas, si tiene que entregar un pedacito de Malvinas, entrega un pedacito de Malvinas. ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó tu mentira, se acabó. Se acabó y te digo basta, basta, basta. Mentiroso, corazón mentiroso. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing, ¿y quién sería Boca? Ay, ay, ay, ay. Qué pregunta, ¿no? Esa. Opa. ¿Y qué pregunta la de estos muchachos a la canciller y al presidente? Este es un track muy cortito, 3 minutos y medio aproximadamente, sobre el cual podríamos hablar todo el programa. Sí, claro. Porque las especulaciones en base a que, por qué razón dijo Mauricio Macri lo que dijo acerca de la soberanía, atribuible a su falta de experiencia, a su aspecto de playboy internacional que no le importa nada, a su estupidez, o es un plan de Durán Barba. ¿Cuáles son los motivos por el cual un presidente sale y dice algo que es, como decía luego Malcorra, verificablemente imposible? Sí, tiene, yo creo que también una especulación posible es que están, se sienten tan seguros por la cobertura mediática, no la cobertura cuando un productor manda a un periodista informarse, digo, con el encubrimiento mediático. Se sienten tan seguros que piensan que las cosas no, que la mentira no trasciende. Entonces, si pasa, pasa. No, él tiró, dijo, sí, y le dije la soberanía y me dijo que todo bien. Claro, no, pero lo que la pregunta que yo me hago es, Macri dijo, no, voy a probar, voy a hablarles de soberanía, voy a decir que hablé de soberanía, o se le escapó de tonto. O de mentiroso compulsivo, como también decía Karina, también, la sí, princesita, sí, ¿no? Y porque son bastantes hechos similares en la semana, que uno dice, ah, miren lo que pasó, y después resulta que no era no así. Era. De hecho, cuando salió la noticia, yo dije, qué loco, dijo la palabra soberanía. Bueno, aunque sea por políticamente correcto, bueno, era demasiado bueno para ser cierto, sí, no era así. Después sí, ayer, en los programas de la mañana, todos, ay, bueno, mal o bien, se subió a un colectivo, escuchó a la gente, después resulta que... No sé qué periodista de los que... como una frase, una figura muy linda que se está usando ahora, que se tiró arriba de la granada, sí, para evitar que le explote a Macri. Sí. Algún periodista inventó, que viajó, inventó la frase... algo así como resbalón semántico, tropezón semántico. Hermosa manera de que minimizar. Ni el mismísimo Marafiotti se le ocurriría. La envidia mal de los semiólogos. Marafiotti es un docente de la, claro, Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lomas, claro, famoso en ambas dos. Un especialista en la semiótica, análisis, en el significado, curso, análisis de discurso. Yo creo que lo llamó urgente decir, dame un curso. Porque claro, esto, digamos, dale tropezón semántico esto. Igual, cartel francés subrayado y trompeta para la canciller Malcorra. Sí. La guana que es de esta mujer. Porque digo, el laburo de un canciller no es proteger y bancar a tu presidente. Sí. No, tiró abajo del tren. Pero parece que está en carrera para otra, claro, cosa y por eso... Bueno, a ver, pero esto es peligrosísimo. Una mina que es canciller y está jugando su propia carrera política antes que su representación nacional. Está pensando en insertarse en el mundo. ¿Por qué es así? Lo decía el Chivo Rossi. Yo no coincido del todo con él. Chivo Rossi dice, esta mujer parece capaz de entregar un pedacito de Malvinas por ese puesto. Yo creo que entrega las dos islas, la Sandwich, la Georgia. Y parte de Santa Cruz, y se necesitan. Esto es todo de ustedes. Esto no lo estamos usando, así que... Pero... Qué acento que tiene la señora, Sí, sí. A mí me gusta, porque vamos descubriendo... Toda gente arrabalera, ¿no? Son todos arrabaleros para hablar. ¿Qué hacés? Tres veces, ¿qué hacés? También rezará por los empleados. Si no, ella no sé. Podría rezar. Lo que rezan porque nosotros terminemos con esta... ¿Sabe quién reza? Diatriba. Lo que rezan para que terminemos con esta diatriba y estos ditirambos que no nos conducen a ningún lado. Qué lindo los ditirambos. Son los encargados de mandar la pausa. La tanda, dice usted. Sí. ¿Hay una tanda? Hay una tanda. Quiero escucharla. Escuchémosla. Nosotros decimos los números. De espacio publicitario. Publicita en FM Boedo, una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Estás harto de que te chamullen? Usa el micrófono y contala como quieras. Formá parte de FM Boedo. Llamá al 4932-1870 o mandanos un mail a info@fmboedo.com.ar. Aquí por FM Boedo 88.1, usted nos escucha por fmboedo.com.ar. Bienvenidos a FM Boedo, el gran programa de radio. Queda mucho por contar. Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo, lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo 88.1. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes, pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Pero si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Alice Drola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Les mando un beso, gracias. ¿En serio? ¿Con quién es complicada? Habla con Cedrola. Y si no, ¿sabes qué? Espera hasta el lunes. Claro. Dice, ¿pero qué Cedrola? ¿El primo de Angulo? Claro. Bueno, pero como nosotros no nos desconectamos el fin de semana, vamos a recordar las vías de comunicación por que favor, las habíamos dado, favor, pero las podemos favor. Volver a decir. ¿Por qué no? Dele, dele. WhatsApp al 15-66-75-2205. 15-66-75-2205. Si mandan un WhatsApp, digan nombre y ubicación. Digan quién son. Para saber quién son, claro. Teléfono al 4932-1870. Y bueno, otras vías de comunicación menos inmediatas, tal vez, son el mail nilmedios@gmail.com, el Facebook José Nil Medios, el Twitter @nilmedios y el blog nilmedios.blogspot.com. Bien, de todas esas maneras pueden ustedes comunicarse. ¿Sabe lo que tengo acá? No me lo diga así. ¿Entre mis manos? Ay, Dios. No piense mal. No la están mirando. No piense mal. Tengo dos tapas de La Nación de esta semana. ¿Dos tapas? Sí, tapa comérsela. Tapa las empanadas. Sí, el del miércoles 21 y del jueves 22. Muy parecido, es más. Yo que no me puse los lentes podría decir que están calcadas, pero no, tienen una pequeña diferencia. ¿Qué dicen? El miércoles 21, en letras de molde, diría un locutor antiguo. Y hablando de empanada, el molde está bien. Dice lo siguiente. Malvinas, dos puntos. Macri planteó el reclamo de soberanía a la Premier británica. Esa fue la nota que le hace, la nota que sale donde queda escrachado el presidente. Y uno hay, dice, uno que lo creía tan cipayo. Claro, hay unidades básicas que se apuraron a enmarcar esta etapa para ponerla como junto a otros gestos patrióticos. Comandante, comandante Mauricio, vamos. Presente. Sí, venía San Martín, Rosa, Perón, Macri. Claro. Pero al otro día tuvieron que descolgar el cuadro. Una vez más descolgar el cuadro porque el jueves 22 dice, Macri admitió que no hablaron de soberanía con la Premier británica. Ah, cosa. Pero. Bueno, porque estábamos hablando recién de él. Y la Nación en ningún momento dice, dijo, me equivoqué. No, nos apuramos, no. Macri es un mentiroso. No, son circunstancias del juego. Usted sabe que cuando uno era chico, hace ya como 400 años, había unas revistas de historietas que eran Las Andanzas de Patoruzú, Las Correrías de Patoruzito, Las Desventuras de Larguirucho y Las Locuras de Isidoro. Sí. Desventuras, correrías, andanzas y locuras son las que tuvo nuestro presidente por el mundo. Y hablábamos hace un ratito de la hiperprotección, la sobreprotección, como una madre hebraica, de parte de los medios de comunicación. Sí, más que parte, yo diría la inmensa mayoría. Sí, claro. Así que escuchábamos recién las cosas que decía, digamos, el entredicho entre la canciller y el presidente, una pavada, un entredicho entre la canciller y el presidente sobre un tema menor, no es importante. Pero veamos qué pasó con los análisis, las reflexiones y los comentarios acerca de esto que hubo a la vuelta del presidente, o por lo menos después de todo esto. Ah, ¿siguieron hablando de eso? Y vaya, sí. Orlando Tálamo, especialista en comunicación política. ¿Cómo analizás esta política que está llevando adelante el gobierno de buscar transmitir buenas noticias desde afuera hacia adentro? En primer lugar, me parece que se enmarca en una política más importante, que es de reconexión de Argentina con el mundo. ¡Basta! Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Al menos reconectado de otra manera, respetando que a algunos les pudiera gustar cuando la expresidenta iba a Estados Unidos y les decía cómo tenían que gobernar. Lo cierto es que la estrategia, que veremos si es efectiva finalmente o no, ahora pasaría por mostrar a un país que está abierto a una integración con el resto del mundo. A ver. Mauricio Macri, Ari Paluzzi lo saluda. Y bueno, inevitablemente le tenemos que preguntar por uno de los temas que ayer más ruido generó por su discurso inaugural en la ONU. Y o sea, de paso se destaca el discurso, que estuvo muy preciso, pudo apuntar a los temas que quería hacer referencia. Se habló de soberanía y la canciller Valcorra después tuvo que salir a aclarar que falta un gran trecho todavía para hablar de soberanía en Malvinas. Fue muy buena nuestra presencia en la ONU porque permitió que la Argentina confirme el rumbo que ha tomado, que es integrarse al siglo XXI, ser parte de la agenda global de la solución de los grandes temas, que van desde la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el cambio climático, ¿En serio? Y al almuerzo, que compartimos todos los mandatarios, se arrimó un instante a la mesa a saludarme la primera ministra británica. A ver, porque me deja perpleja. Para decirme que esperaba que en el futuro nos pudiésemos sentar a dialogar. Y yo le dije que sí, que la verdad que la Argentina estaba lista para tener un diálogo abierto, que incluya todos los temas, claramente, siendo por la soberanía. Y ella dijo que bueno, que le parecía razonable, pero claramente eso no es un encuentro oficial. ¡No me lo puedo creer! Lo que sí demuestra que es importante la buena intención, la buena predisposición. Después tendrá que arreglarse en el tiempo una agenda oficial de trabajo que comenzará un diálogo que va a llevar años, ¿no? Años de diálogo. Pero lo importante es que empecemos, porque los últimos 12 años son 12 años perdidos, porque en la medida que no te sentés a dialogar en una mesa, pero insisto, esto hay que manejar la ansiedad, Acá se requiere precisión quirúrgica, porque hacia afuera la Argentina tiene que mostrarse como un país previsible, destinado a cambiar una y imagen que dejó en los últimos años de ser muy belicoso, de ser un país muy conflictivo. Argentina tiene que mostrarse como un país previsible, destinado a cambiar, una imagen que dejó en los últimos años de ser muy belicoso, de ser un país muy conflictivo, pero hacia la Argentina tiene una señal de contundencia, de que el país no está dispuesto a resignar soberanía. También lo más importante, y vuelvo a reiterarlo, es que hay que bajar las ansiedades, porque esto va a llevar muchos años y el camino es dialogar. Se aprovechan de mi nobleza. Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Nación. Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Nación. Mira, creo que la mejor definición la dio el propio Macri después. Hay que bajar el nivel de ansiedad. A todos los gobernantes argentinos les ataca la ansiedad de pasar a la historia solucionando el problema de Malvinas. A mí me preocupa que eso evidenció una lectura muy, muy mala de la situación en Londres. Es decir, es absolutamente imposible interpretar que ningún primer ministro británico al día de hoy y por muchos años va a aceptar discutir soberanía. Es imposible. No es solamente una gaffe declarativa. Es un error conceptual de no entender cómo son las cosas. Bueno, por lo tanto, te pregunto por una frase que acabas de decir, solucionar el problema de las Malvinas. ¿El asunto tiene alguna clase de solución? Sí, sin duda. A ver. Mira, el mundo se rige por el derecho y por la fuerza, en proporciones variables. El derecho avanza, pero con lentitud. Y todavía la fuerza tiene importancia. Los derechos argentinos son superiores a los británicos y, por lo tanto, los británicos se basan en la fuerza y no en el derecho. Todo consiste en que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue, uno de los 10 países más importantes del mundo. Tuvimos el 7º Producto Bruto per cápita del mundo alguna vez y podemos llegar a tenerlo. Los brasileños están entre los 10 países con mayor Producto Bruto. Si los argentinos vuelven a tener un país que sea serio, que pese en el mundo por su propia importancia y por las alianzas que tenga, los británicos no van a poder seguir ignorándonos más. El mundo que se rige por el derecho y por la fuerza. Todavía la fuerza tiene importancia. Los derechos argentinos son superiores a los británicos y, por lo tanto, los británicos se basan en la fuerza y no en el derecho. Todo consiste en que los argentinos vuelven a tener un país que sea serio, que pese en el mundo por su propia importancia y por las alianzas que tenga. Los británicos no van a poder seguir ignorándonos más. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita. Y yo con mi corona y mi canción. ¿Es de verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio. Es un reverendo hijo de... ¡Ay, apá! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Qué lindo que es ser argentino, qué lindo es tener gente como Mauricio, como Andrés, como Ari. Nunca faltan, ¿eh? Nunca faltan. No, nunca faltan, si no están eso, no hay otro enseguida. Ari que le dice, discúlpeme, pero le tengo que preguntar. Sí, discúlpeme. Pero aparte, no solo eso, es mucho más, a mí por lo menos me pareció mucho más patético el intento de soborno afectivo cuando le dice, no, primero hay que destacar su discurso, pudo decirlo, algo así como, pudiste hablar de corrido, te felicito. Sí, pudiste leerlo, pudiste leerlo bien. Qué bárbaro, cosa que uno le elogia a su nena de 3 años, es no al presidente de la nación. Es el combustible espiritual. Claro, se van a prender fuego con ese combustible espiritual en cualquier momento. Pero Andrés, ¿quién era? Cisneros. El virrey, sí. Parecía sí. El virrey. No, pero aparte, a mí me maravilló este tipo que fue funcionario de Carlos Saúl Menem. Sí. Y que la claridad que tiene de cómo se resuelve el tema Malvinas. Sí. Cuando la Argentina sea una potencia mundial y todos los demás tengan que venirnos a pedir consejo, pues ahí los ingleses no van a tener más remedio que darnos bola. Sí, algo así como cuando seamos como ellos, mejores que ellos, no, nos la van a tirar por la cabeza. Nos la van a dar. Nos la van a dar, sí, claro, sí, nos la van a dar, sin ninguna duda. Lo llamativo, no es llamativo, digo, pero Longobardi, que es muchas cosas menos estúpido, le deja pasar semejante barbaridad a Cisneros sin decirle aguabá. Sí, aparte Cisneros habla del famoso tiempo dorado de los liberales argentinos. Sí, que todo el mundo sabe, es entre, mentira, para empezar. Entre el 80 y el 30, con cierto... 1830. Sí, con cierta decadencia a partir del 16, con el ingreso de la chusma irigoyenista al gobierno. Sí, y el ingreso de la chusma irigoyenista al gobierno y un pequeño detalle internacional, estaba la Primera Guerra Mundial. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero digo, ellos hablan del 6º lugar que ocupaba la Argentina en el Concierto de las Naciones, sí, y demás. Sí. Y fue ese momento en el cual los ingleses dijeron, Ahora que está en sexto, se la devolvemos. Claro, por favor, agárrenla. Agárrenla. No, estaba, nada. Lo que pasa es que el gobierno argentino estaba medio distraído. No se dio cuenta. Con el peludo, es más, los negros en la calle. No solo no le pidieron las Malvinas, sino que después le fueron a decir, incorpórennos a la Comunidad Británica de Naciones, somos la joya más preciada de la corona británica. El descendiente de Roca, sí, que fue allá, se juntó con tal Runciman, y le dijo, por favor, cómprenos carne y grano al precio que ustedes quieran, con la frecuencia que ustedes quieran, en la cantidad que ustedes quieran, pero por favor, cómprenos grano y carne. Sí, cuando alguien te viene a hablar del modelo agroexportador o de la Belle Époque, y te viene a hablar también del PBI de los países, es porque te está omitiendo el detalle de la gente, las mayorías de afuera. Pero desde luego, cada vez que se elogia el PBI de un país, nunca se dice cómo se distribuye. Claro, ese PBI. Preguntamos cómo se distribuye, hacemos agua enseguida. Ni hablar. Ahora, hablando de papelones internacionales de Macri, no fue el único el que tuvo por motivo la conferencia anual de las Naciones Unidas. ¿No fue el único? No, hacia afuera es un gran papelón internacional que haya habido otra filtración de información sobre empresas offshore. No. Ahora conocidas como... No, pero ya está como... lo de Bahamas. Ya, no, lo, era, era lo Panamá. Bahamas ya se... Ahora es Bahamas Leaks. Bahamas ahora. Sí. Panamá primero, Bahamas. Y a ver si acierta qué gran empresa argentina tenía empresas fantasmas creadas en Bahamas. Al mero efecto de delinquir, esto es de evadir, eludir impuestos o lavar dinero. No puedo pensar que empresas señeras y que hacen a la identidad de la nación como entidad comercial, digo, pensando Socma, Techint... Socma estaba, también estaba Antoñito de la Rúa, pero en este caso yo me refería a Socma de la familia Macri. ¿Quiere escuchar? Acá en el país casi pasó desapercibido, salvo Longobardi, que hizo una editorial muy interesante. Escuchemos. Presto mucha atención a este tema porque una nueva filtración ha revelado que la familia del presidente argentino Mauricio Macri tuvo sus sociedades offshore en las Islas Bahamas. Un nuevo escándalo envuelve a Mauricio Macri, el presidente de Argentina. ¿De qué se trata? Ya les contamos. Ha salido a la luz una nueva filtración que revela que la familia del presidente argentino Mauricio Macri tuvo sociedades offshore en las Islas Bahamas. Es un corredor. El grupo Socma, presidido por Mauricio Macri, sus hermanos y su padre invirtieron en una firma vinculada al negocio del turismo online, conformada el 17 de abril del año 2010, con un capital de 10 millones de dólares. Soy un jodedor. Y deja así al descubierto otras 175.000 sociedades constituidos en ese paraíso fiscal entre 1990 y 2016. No. Los Macri aparecen en los Bahamas con inversiones para un emprendimiento de turismo online y para desarrollar inmobiliarias, respectivamente. El grupo Socma Holding Empresarial, una propiedad del presidente Mauricio Macri, de sus hermanos y de su padre, ha invertido en la sociedad viajeya.com, una firma vinculada al negocio del turismo online. Soy un jodedor. De acuerdo con la documentación revelada, el actual presidente de la Argentina aparecía como vicepresidente y director. La justicia ahora investigas. Esta denuncia ha sido presentada por el Consorcio Internacional de Periodistas y está vinculando a diversas personalidades con esos paraísos fiscales registrados en la isla caribeña. Cerca de 100 periodistas han analizado estos datos. La información también está exponiendo a fundaciones que fueron incorporadas al registro por 539 intermediarios. Bastante jodedor. ¿Qué son las Bahamas Leaks? Es el nombre con el que se conocen estos documentos del registro mercantil de Bahamas. Han sido obtenidos por este diario alemán Schuder. Allí aparecen 175.888 empresas en paraísos fiscales. 175.888 empresas en paraísos fiscales registradas entre 1990 y el año 2016, es decir, esta gestión. Esto se va a poner feo. Ayer apareció esta nueva secuencia llamada Bahamas Leaks, una continuación de los Panama Papers que ha incluido documentos de mucha gente, de muchos argentinos, incluyendo la familia de de la Rúa, el presidente de la Rúa dijo, yo no sé nada, Antonio vivía en las Bahamas con Shakira, o los Bulgaroni, o la familia, la compañía de Techín. En el caso de los Macri, hay una empresa que administraba una página llamada viajeya.com del año 2000, veremos qué repercusión puede tener esto. Pero es muy habitual eso en el mundo empresario. Por supuesto. Claro. Digamos, la cuestión no tiene nada que ver el tema, si está declarado o no está. Yo vendo consejos, alquilo confianza, señora, le vendo un avión de Lufthansa, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Bueno, primera cosa. Muy, muy, muy interesante. Los informes de televisión que estábamos escuchando recién. Interesantes no solo por la información que contienen, sino por cómo están construidos. Son un ejemplo de periodismo que en la Argentina ya casi no se suele ver. No existe. La información internacional prácticamente... No, pero al margen de la internacional, digo, 175.888 empresas, dice la locutora, si pones colorada... Y sin creer que hay que decir más de 100.000 o casi 200.000. Ah, no, claro. Digamos, un respeto hacia la audiencia y a la información, claro. Duro, ¿no? Y si bien el centro de la información era que otra vez la familia del presidente argentino involucrada en estos escándalos y demás, pone el contexto y entonces dice... Claro. Y menciona, dice de dónde sale la información, claro. Quiénes la recopilaron, cómo... No, una maravilla. ¿De dónde eran? Telesur. Ah, los informes de Telesur. Claro, ahora ya no están más en la TDA. Está en DirecTV, no sé en qué otro lugar se lo puedo ver. Y en Internet. En Internet se lo puedo ver. Pero recomiendo este último audio que escuchamos. Si pueden escucharlo nuevo, grábenlo porque es una pequeña escuelita de cómo se hace periodismo o cómo se puede hacer periodismo en todo caso. Sí, con precisión. Claro, una palabra que ha sido. Rigurosidad, sí, digamos, respeto por el oyente, esa clase de cosas. Y después... los medios en la prensa nacional, los más importantes, no tuvo demasiada repercusión. Hechos que tienen bastante que ver con la transparencia y demás cosas que veníamos hablando. No tuvo demasiada, dice usted, no tuvo ninguna. Por ejemplo, Longobardi, decíamos recién que arrancaba hablando de la familia de la Rúa, de Antonito de la Rúa, que vivía en las Bahamas con Shakira, pero arrancaba por ahí. Después, cuando le toca hablar del actual presidente, es como que baja un poquito la intensidad de la información, ¿no? Como que se diluye un poquito. Sí, ahí está. Y pegarle a Antonito de la Rúa es como patear a alguien tirado en el suelo. Y ahí está el turno de Willy Cohen explicando que esto es una práctica normal en las empresas. Somos así. Es normal. Y también menos mal, ¿no? Y también es normal que los que practican esas fechorías normales lleguen a presidente de la nación. Sí, no es normal, pero ocurre lamentablemente. Dos cosas. Número uno, nunca dijimos que la operación técnica está a cargo de Martín Caballero. Nunca lo dijimos en y este no programa. Lo digamos. Así que no lo vamos a decir. Es un secreto, nos dijeron que era un secreto. Lo que pasa es que Martín Caballero acaba de tirarnos por micrófono que no digamos que hay que dejar de decir SOCMA para decir Sociedad Macri, que es lo que significa esa sigla, para que quede claro, ¿no? Es decir que SOCMA suena medio como un eructo, qué sé yo. Es decir que Martín Caballero no solo opera los controles técnico de la radio, sino que nos da letra. Nos opera política y editorialmente. Muy bien, es un operador integral. Completo. Lo que decíamos es que es normal que los mandatarios tengan, les aparezcan este tipo de... Bueno, es algo que se hace, que se usa, que los empresarios lo hacen habitualmente. También es habitual o es normal que cierto sector de la población no pueda pagar el gas y la luz. Claro, ¿no? Paralelamente, en el mismo orden de discurso. Pero esto está severamente penado porque estás defraudando a empresas privadas. Claro. Cuando no le pagan la luz, en otro caso nos defraudan a todos nosotros a través del Estado Nacional. Claro, que y somos privados de las empresas, precisamente. Bueno, les quiero decir que recibimos el primer WhatsApp. ¡Dios, pero! Y léalo, mierda. El primer WhatsApp de nuestra era en FM Boedo. Dice, hola compañeros de Nosotros y los Medios, Daniel desde Bahía Blanca, escuchaba al Virrey Cisneros hablar de que Argentina tiene mejores... es largo. tiene mejores argumentos en el derecho, pero... Pero bahiense.com.ar dice, como no estamos entre los 10 PBI más grandes del mundo, no nos sirven de nada. Según interpreté, siempre gana el que la tiene más grande, al parecer. Saludos, pásenlo lindo. Muy bien. ¿Cómo se llama? Daniel de Bahía Blanca, que nos cuenta que un día precioso y sin viento por allá. Bueno, buenísimo. Si quieren ustedes andar por Bahía Blanca, pues la van a pasar lindo en las calles. ¿Vio? En las calles, digamos. No se acerque a otros lugares de Bahía Blanca, que está lleno de cosas muy feas. ¿Vio FM Boedo cómo llega a todas partes? A todos lados, man. Increíble, ¿eh? Muy bien. Nos están escuchando de Dinamarca en este momento, pero están callados porque no entienden. Dice, ¿de qué se reirán estos idiotas? Pero bueno, es así. Gracias. Gracias, Daniel. Esperemos que nos siga escuchando. Esperemos que sí. ¡Ey! No salen o los cagamos a tiro. Otra vez. ¿Otra vez se terminó este programa? Llegó la policía. ¿Cómo es que este programa? A ver, es de mala calidad este programa. Se nos termina todos los sábados. Se vence. No hay manera. No, iba a hacer un comentario que iba a resultar xenófobo, así que no lo voy a hacer. ¿Quién sabe lo que va a decir? Se vence como los yogures de cierta manera. Bueno, la gente en la calle dice: no quiero matar. Estamos llenos, que ahora llenados. Está justificado a desenchufar la heladera porque está muy cara la luz. Estamos repletos, atiborrados, rebosantes, a punto de reventar de información y cosas para decir, pero se nos acabó el tiempo. Así que tendremos que seguir el sábado que viene. Es hora de que se nos acabe algo. El sábado que viene estaremos nuevamente a partir de las 2 de la tarde, 14 horas, aquí en FM Boedo 88.1. ¿Usted está seguro que vamos a estar? Pero, a ver, ¿cómo le explico? ¿Usted conoce al presidente de la Nación? Sí. Bueno, yo no. Gracias. Nos estamos yendo. Ivana Casa, Gustavo Bulla, quienes habla Gustavo Gordillo, Martín Caballero en la operación técnica, manejando todo este programa. Todos nosotros, si los dioses nos son propicios y el demonio nos ayuda un poquito, el sábado próximo a las 2 de la tarde por FM Boedo, volvemos con... Nosotros y los medios. Ah, la pelota. ¿Cómo se llama este programa? Nosotros y los medios. Mirá vos, ¿viste? Nos fuimos. Lo dice mejor esa locutora. Tómatela, tómatela. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Nos volvemos a ver. Porque siempre hay. Rajá, turrito, rajá. Adiós.